la joyita de la semana. Ya que hemos dejado claro que este mes de noviembre es el mes del cine en Zaragoza, con permiso del jazz, la joyita de la semana de este programa está dedicada a la película que inaugura la historia del cine español y que precisamente, como hemos dicho tanto en la introducción como en el sumario, se grabó en Zaragoza, concretamente en la Plaza del Pilar. Estamos hablando de Salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza, la primera película grabada en España por un español, Eduardo Jimeno Correas. Y decimos por un español porque operadores franceses de Lumière ya habían rodado en España a finales de 1895 una corrida de toros. Por cierto, por hilar así un poco con la última joyita de la semana que hicimos, dedicada a la escultura urbana, en la Plaza Diego de Ariño, junto a la calle Don Jaime, hay una escultura dedicada a este director zaragozano, a Eduardo Jimeno Correas. La cámara que sostiene responde precisamente a las características y proporciones de la que originalmente utilizó para grabar su famosa primera obra. Una primera obra que es en realidad su segunda, ya que la primera fue un conjunto de maniobras del ejército junto al río Ebro, pero que resultaron técnicamente inútiles por falta de luz. Y precisamente por eso, una soleada mañana de finales del año 1896, Eduardo Jimeno Correa se desplazó hacia la Plaza del Pilar y se colocó estratégicamente a las puertas de la Basílica Catedral con su cámara fotográfica, que era una máquina de cine Lumière comprada en Francia. En esa época en Zaragoza ya se habían empezado a ver algunas obras cinematográficas que venían precisamente desde Francia, pero la posibilidad de ver en directo cómo era una filmación o salir incluso en una era algo totalmente novedoso. Tal fue así que parece que el día del estreno estuvieron proyectándola alrededor de 12 horas sin parar. Proyección de apenas 2 minutos en la que se muestra a la gente que salía de la misa de 12 de la Basílica Catedral del Pilar. Esta salida de iglesia se inscribe dentro del género llamado escenas naturales, un género famoso en los últimos años del siglo XIX y caracterizado por filmaciones simples de todo tipo de hechos reales y cotidianos. A la semana siguiente de rodar la salida de misa, Eduardo Jimeno Correas volvió a la plaza para rodar una segunda versión, aunque en esta ocasión el público saludaba alegremente a la cámara. En el año 1994, la Filmoteca de Zaragoza restauró esta película y la tituló Saludos. 10 años más tarde de esto, en 2004, la cámara y el registro original de la primera toma, grabada por el director zaragozano, se subastaron en la sala de subastas Christie's en Londres. El lote incluía además 2 cámaras Lumière que fueron adquiridas por el entorno Lumière a un precio muchísimo mayor que al que se vendieron en su momento.